down and smoke our last dime dancing to music. Y bueno, ya estamos en viernes de Good Stone Blues. Escucharon como siempre algo buena onda como los Gizú, gracias al Andrés. Al Andrés en el control de sonido. Estamos acá nuevamente en Woodstock Blues, un poco apresurados, resolviendo ciertos problemillas también, pero ya estamos acá. Woodstock Blues en viernes, así que vamos a disfrutar más tardecito, nos decía Carlitos Arboleda, el tecladista de esa gran banda como son los Tigres de Chorofán, Amarillo, Azul y Rojo. Esta gran banda también estará aquí presente, invitado especial. Bueno, y no se olviden, hoy viernes 2, estamos ahí con los Crónica Roja Blues Band en este gran bar, en el Metro Rock Bar Café. Esto está en la Lizardo García y Juan Leonera, en la zona bohemia de nuestra linda capital cultural como es Quito. Menos bla bla y Andrés nos dice que suena así. Seguimos con Good Stuff Blues en viernes. Platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos y entonces quién los ensució. Porque hay tantos platos sucios. Lavado para dos. ¿Por qué hay tantos platos sucios? Lavado para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució? Mañana te di de desayuno yogur, leche, frutas y complay. ¿Y por qué por la tarde me reciben con un hueso frío de timón este? Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces, ¿quién los ensució? Oh, yeah. Allá. Thank you. muchos platos sucios en un lavabo parado. De la sala a la cocina es su posición. Si no me das más whisky, voy a tomarme una de ron. Y estaba ahí el espectacular gran amigo, gran músico, una leyenda viviente del rock and roll blues ecuatoriano, como es el Héctor Napolitano. Quería hacer un comentario también, estábamos leyendo la prensa también con los compañeros acá en la radio, un comentario personal también, o sea, podría decir, hago cultura, hago arte, hago producción de eventos, y lo único que pediría en nombre mío y en nombre creo de algunos compañeros que estamos en el arte aquí vinculados a seguir haciendo un poco mejor y más grande el talento ecuatoriano y seguir progresando y seguir trabajando día a día para esto, ¿no? Y en realidad hay unas cosas que se siguen dando en nuestro país y lo único, un poco felices, un poco más tranquilos, un poco más viendo que todavía hay luz, hay un sur para la cultura ecuatoriana. Estamos esperanzados, gracias por las palabras también Andrés, esperanzados de que vamos a tener una alegría que vamos a esperar por ciertas cosas que ya no está dirigiendo, el que estuvo dirigiendo un poco la cultura acá en Ecuador, como artista, como productor, como músico. Realmente ahora estamos un poco más tranquilos y hasta podría decir alegres de que podamos ver esto de otra manera. Esperemos, claro, eso sí, por supuesto, esperemos que el que tome las riendas de nuestro país en lo que es cultura tenga la visión, primerito, una visión, que esperemos que sea un artista, no una persona que esté vinculada con el arte. Aquí tenemos grandes amigos en Ecuador, grandes artistas. Aquí tenemos un señor director de la Casa de la Cultura, un señor vicepresidente que son vinculados con el arte, son artistas, son escritores. Y realmente lo que necesita nuestro país, que tome las riendas de lo que va a ser cultura, debería ser una persona vinculada, que ha trabajado con la seriedad, con la honestidad por el tricolor ecuatoriano como es la cultura, ¿no? Cultura, eventos culturales y bueno, tantas cosas interesantes porque nuestro país, muy orgulloso de ser quiteño, muy orgulloso de ser ecuatoriano, hay mucho talento, demasiado talento y por qué no decirlo, demasiado talento de exportación y ahora esperamos con el que va a tomar las riendas de lo que va a ser cultura en nuestro país, tenga una visión muy amplia, de mucho criterio y por supuesto basado también en todos los que estamos vinculados con esto. Un poco contento, un poco alegre de que, esperanzado, como dice Andrés, de que Ecuador se vea en mejores formas, de mejor onda, así que nada más de eso. Vamos a poner una canción también de los años 60, que es como Feeling Alright, me siento tranquilo, disfrutando con esta noticia tan grande. Es una canción de los Traffic, esta gran bandaza, que estuvo ahí Steve Winwood. Menos palabras, disfrutemos. Feel Alright. The change of scene, 'cause every night I have the strangest dream, prison by the way it could be, left here on my own, or so it seems, I've got to leave before I start to scream, someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, boy, you sure took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. But when I think of you I start to cry. Just can't waste my time, I must keep trying. Gotta stop believing in all your lies. Bueno, seguimos acá conversando algunas cosas en el sonido con Andrés, gracias a Andrés en el control de sonido. Y bueno, como les decía, un poco contentos con estas noticias que se siguen dando para nuestro país, en especial con lo involucrado a lo que es cultura, amarillo, azul y rojo. ¿Qué más les comento? No se olviden, hoy estamos en el Metro Rock Bar, así que va a ser un gusto enorme verles a todos los amigos y amigas. Vamos a estar ahí en la Lizardo García, y esto es la otra calle, es la Juan Leomera. Metro Rock Bar Café, y vamos a estar ahí con la Crónica Roja Blues Band. Va a ser un gusto enorme verles a todos ustedes y que vengan a disfrutar un poquito del blues y el rock and roll. Saludos a Alfredo Guerrero, también el representante de este bar. Vamos a seguir con algo más. Vamos a un saludo también a Nancy Utreras, también, que nos escucha. Un abrazo bien grande, gata. Vamos a seguir con más música. Vamos a traerle una banda de yo recuerdo, tenía el disco, el acetato en 45. Recuerdo que era un blanco, al un lado decía whisky y al otro lado decía ruby. De un gran músico, de una banda que se llama Whiskey David, The Whiskey David Band. Vi unos reportajes también de él. Él ya mucho tiempo reside en España y sigue haciendo rock and roll, o sea, no es la misma historia de antes. Pero disfrutemos lo que se hizo él, más o menos, esto, si no recuerdo, debe ser 75. Esto es Whiskey, de Whiskey David. ¡Whiskey! Whiskey is my name, and drinking my game, sleeping and flying at night with only myself to be right. We'll be right back. Y bueno, seguimos con Good Stuff Blues, su programa del viernes. Y no se olviden que también estamos los días jueves y viernes. Tenemos el gusto enorme, ya está llegando al estudio de Good Stuff Blues un grande en lo que es el blues rock and roll amarillo, azul y rojo de Ecuador, aparte de un gran talento como es Carlitos Arboleda es un gran músico de gran trayectoria. Él ha estado también en algunos proyectos acá involucrado en el arte, en lo que es la música, ¿no? En grandes bandas que vamos a tener el gusto en unos minutitos. También vamos seguro también a escuchar música de los Tigres de Cholafán. Así que en unos segunditos estamos con Carlitos Arboleda. No se olviden, estamos en Good Stuff Blues del viernes con este gran invitado. Seguimos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Fundación Filarmónica Casa de la Música presenta el recital de música tradicional con alma ecuatoriana en la maravillosa voz de uno de los más importantes cantores ecuatorianos de tradición, Carlos Grijalva. Una noche llena de melodías y ritmos del Ecuador que nos llevan por los paisajes más representativos de esta tierra. Carlos Grijalva, viernes 26 de septiembre a las 20 horas. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Patrocinan American Express del Banco de Guayaquil y Grupo TV Cable. Los libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán en la Feria del Libro de la Universidad Católica del 15 al 19 de septiembre con un 50% de descuento. Obras de Pablo Palacio, cuentos, Pedro Jorge Vera, novelas, Nelson Estupiñán Vaz, poesía, Eliezer Cárdenas, arte. Una oportunidad especial para llevarte a casa los libros de la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte del 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miércoles 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional. Artistas invitados: La Toquilla, Grupo Entre Pasillos, Dayana Arcentales, Ariel Morina, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Renato Abad, El Américo Ecuatoriano y Los Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Recibe su invitación en Radio Casa de la Cultura. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Y bueno, qué gusto enorme, menos bla bla, y estamos aquí con este gran artista amarillo, azul y rojo, Carlitos Arboleda. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días a toda la gente que nos escucha. Un placer estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carlitos, para decir, tú sabes que siempre hemos conversado contigo y para mí es un gusto y honor nuevamente estar contigo conversando en los micrófonos de Good Stuff Blues. Carlitos, un poquito de tu trayectoria, tu larga trayectoria. ¿Con cuántos grandes artistas tocaste? ¿Con cuántas bandas fuiste partícipe? Bueno, sí, mi trayectoria profesional empieza en el año 90. De hecho, el próximo año estoy pensando hacer una celebración por los 25 años, con grabaciones y con conciertos, obviamente. ¿25 años, Carlitos? Ahorita, el próximo año serán 25 años. 25 años. En el año 90 empecé con el grupo Carbono 14, también tocando con Ricardo Williams, con Ricardo Perotti, con... En el año 90 fundó el... En el año 91 fundó el grupo Karma, que fue el proyecto que más me representó. Betty Blue. La famosa canción. De hecho, más bien podríamos luego ponerla ya. También colaboré con Huidrobo, con Héctor Napolitano, con el grupo Contravía. Y después de que terminó la etapa del grupo Karma en el año 97, pues he venido a desarrollar una carrera solista... tanto aquí en el Ecuador como en otros lugares del mundo. Y actualmente también estoy tocando con el grupo Los Tigres del Chabulafán. Sabes que, y bueno, tengo el gusto de verte muchos años en el escenario, Carlitos, y ver también el desarrollo de esta gran banda, también Los Tigres del Chabulafán. Realmente bandaza, ¿eh? Bandaza. No, es un proyecto bastante, bastante bonito, bastante potente. Muy muy divertido en los shows, una gran acogida de la gente además. Exacto. Sí, ha sido una banda predilecta de mucho público, no solo y en Quito, sino en otras ciudades. Predilecta tuya, ¿eh? O sea, porque a veces el corazón también le tienes ahí, Carlitos. Por supuesto, el blues es una música que sale del corazón y, bueno, cada presentación es una fiesta realmente. Qué gusto escuchar eso, Carlitos. Sí, hemos estado en los últimos festivales de blues. Y a 8 festivales, Carlitos, ustedes, si no me equivoco, ya están 4 o 5. Nosotros estamos, creo que en los últimos 3. En 2011 ya estuvieron los 3. Claro, entonces, 2012, sí. El 2012 estuvieron también en agosto y en diciembre. Exactamente, el doble, es verdad. Serían 5. Y con gusto participar de esta gran iniciativa que es la difusión y la promoción de este género tan entrañable que es el blues. Realmente es un gusto enorme tener estas grandes bandas de Ecuador. Carlitos, háblanos un poquito de Karma, que también vamos a darles la sorpresa también con un tema, me decías, Carlitos. Karma fue un proyecto bastante importante aquí en Quito entre los años 90 y 97. Fue una época de bastante efervescencia musical. Y nos encantó haber hecho este grupo. Personalmente me encantó haber compuesto, escrito, interpretado las canciones. Las mantengo en el repertorio de mi proyecto todavía. Son temas que marcaron una época, una generación, y sobre todo nos dio gusto que motivó a mucha gente, a muchos grupos en aquel momento jóvenes, ahora que algunos ya son papás. Consagrados. Ya son papás. Sí, y sobre todo a la motivación, a la composición, a la creación, a... ¿Con qué grandes músicos tuviste en...? Karma éramos básicamente Ibis Flies, Johnny Ayala, Esteban Torres y yo. Ahora mismo estoy tocando de nuevo con Esteban Torres. Qué bueno. Baterista extraordinario. Músicos, ¿no? Y el Ibis también, claro, con los grandes proyectos que tiene. Exactamente, Ibis, ¿no? Luego despuntó como productor y también hizo, con Johnny hicieron el grupo La Grupa. Tenía otra dirección, obviamente cada uno encuentra... sus caminos. Estamos hablando del gran talento ecuatoriano, ¿eh? Sí, es esa lucha de lo que siempre digo, los músicos, los artistas, o sea, no solo los músicos, los poetas, los pintores, los bailarines, los teatreros, o sea, somos gente que vamos siempre a contracorriente, porque así el contexto nos lo pone, pero al mismo tiempo tenemos también los frutos de haber sido esos Quijotes, ¿no? O sea, soñar, pues el soñar es lo primero para poder ser feliz, ¿no? ¿Sabes qué, Carlitos? Yo siempre he respetado eso, lo que en parte te traté de lo que mencionas, traté de sacar algo. Es respetar a toda la gente que hizo los comienzos de nuestra linda música, sí, por ¿no? supuesto. Y entre esos tú, Carlos. Eres muy amable. Los grandes músicos de antes del Jaime Guevara, el Ramiro Acosta, por supuesto, el Luis Drobo. Por supuesto. Bueno, tantos grandes músicos. Y ese es el respeto de tener estos grandes músicos para los que seguimos desarrollándose en producción, artista o lo que sea. Además de grandes personas, claro. O sea, toda la gente que mencionas, o sea, fuera de que son patrimonio viviente de nuestra cultura, de nuestra música. Claro, ajá. Gente muy asequible, gente muy talentosa, muy inteligente, muy comprometida. Entonces, yo creo que ese ejemplo, no solo artístico, sino humano, es el que motiva a continuar en esta lucha diaria que es vivir por el arte, ¿no? Qué chévere, Carlos, realmente es un gusto enorme tenerte acá, es un gusto. Vamos a escuchar algo que mucha gente en los años, ¿qué es el 85, 90? El tema lo compuse Betty en el... Betty Blue. Sí, esa canción se hizo muy famosa y... Bueno, la compuse en el año 93. 93. La empezamos a rodar y la gente le encantó. Recién se grabó hacia el 96. Y a mí me ha llamado la atención porque incluso trascendió fronteras. O sea, recibí feedbacks de México, de Argentina, de España, inclusive de Japón, de gente que escuchaba esta canción. Todavía la sigo tocando en todos mis conciertos, todavía se la puede ver en vivo. Qué bueno. Y bueno, pues recordemos esta canción muy bonita, bonita balada Betty rock Blue. Que se llamaba... Qué buena onda. Aquí estamos en Good Stone Blues con este gran invitado, Betty Blue, con Carlitos Arboleda y su gran banda en aquel tiempo, los Carla. Ella se desviste otra vez y tiene ganas de mirar al cielo. Ella quiere verlo muy bien, dejar los trapos y vivir de un sueño. Pero yo no puedo hacer nada, los cristales no cambian el cielo. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Él no se acomoda a los pies, nada más que un cuaderno para no perderse otra vez. Perdió sus dientes y se fue con los vientos. Pero yo no puedo hacer nada. Mi delirio no es como la niebla. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Betty Blue, las noches son amor. Anhelo cerrar el piano y abrir el gas. Sé que no te sientes muy bien, pero la vida es solamente eso. Pintarse la cara otra vez, cortarse el pelo, echar un ojo a los perros. Pero yo lo puedo hacer todo, compartir voces en tu cabeza. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Betty Blue, las noches son amor. Una luz, un gato, una canción. Anhelo cerrar el piano y abrir el gas. Qué chévere estar acá un poco también, y le agradecemos también a Cristian que hizo sus pasantías, también un abrazo bien enorme a Cristian que estuvo un buen tiempo también acompañándonos en la radio, le deseamos los éxitos más grandes también a Cristian. Y bueno, esto es Amigos, esto es Cultura, estamos conversando con el gran artista ecuatoriano, es un gusto enorme estar acá con Carlitos Arboleda, conversando entre micrófonos, hablabas un poquito de aquellos tiempos, Carlos. Sí, recordábamos pues en la efervescencia de esos años 80, esos años 90, uno salía a la calle y encontraba muchas manifestaciones originales y de buena factura, de buena calidad, una lírica trabajada, muy muy bonitas propuestas, ¿no? Ahora también, ahora hay mucha más variedad, mucha más diversidad, pero es un poco el espíritu de la época. Y pues sí, me siento muy afortunado de haber formado parte de eso y de contar con tan gratos amigos artistas que fueron parte de esa escena también. Y otras leyendas vivientes también, muchos de ellos, ¿no? Y otros, bueno, que están por acá también y siguen con el amarillo, azul y rojo haciendo lo que se hace, ¿no? Sí, yo creo que la música ecuatoriana más que es buena no solo por ser ecuatoriana, sino porque es música. Yo creo que la música no tiene fronteras. Tal cual, exactamente, Carlos. Entonces, en todas partes, de todos nosotros tenemos la fortuna de, al ser relativamente un medio pequeño, pues podemos ver todo, un poco todo lo que pasa, y no hay presiones de otro tipo, como para que los artistas tengan que modificar su obra. Tenemos información de primera mano con gente muy sensible, con gente que trata el arte con mucha belleza, ¿no? ¿Sabes? Carlitos, sabes que yo en eso también estoy muy muy de acuerdo, no sé si recibo lo que vos dices, estoy muy de acuerdo, el arte, ¿no? La cultura abierta, la expresión, en lo que es teatro, en lo que es pintura, en lo que es música, y no por una ley, no por un algo que te diga, tú tienes que hacer otra cosa. Y es lo lindo que de pronto expresarte lo que tú deseas. Pero por supuesto, o sea, yo hablo por ciertas leyes que algún rato se estuvieron hablando de que se pueden poner como dictando que hagas algo así en ciertos géneros. Las leyes son herramientas, no es el fin. Sí, o sea, las leyes sirven para la vida, no la vida para las leyes, ¿no? Pero entonces, es medio, bueno, no se realiza todavía aquí eso, ¿no? Pero es medio duro. Mira que yo estuve justo en Bolivia, hablando un poquito de eso, toqué con grandes músicos allá de unos 60, 65 años rock and roll, ¿no? Entonces tenían un poquito de bronca, en ciertos modos, también con esas diferencias de lo que la imponían, ya esos ya estaban como ley, que tengan sus raíces ancestrales, pero enfocando siempre con todo lo que hagan, teatro, pintura, música, y lo hagan con... eso nunca eso no puede ser, ¿no? El artista es intuición, el artista se construye de muchas cosas. De eso mismo te hablo, Carlitos. Realmente, ponte, hacer la pintura con la nota ancestral, o sea, está bien, pero no es una obligación que te tienen que poner. Si vos vas a hacer un blues con las cosas ancestrales, está lindo, pero también es la decisión de hacerlo tú. Lo que decía hace un momento, bueno, por eso mismo estamos hablando de blues, de rock and roll, o de hace un momento, en general, ¿no? un solo bastante yacero. Yo creo que no dependemos de esas fronteras. Sí, está bien si tienes un contacto con tu raíz. No, eso siempre vamos a tener, muy perfecto, orgullosos, ¿no? Pero también, mira, es una época en que hemos vivido muchas migraciones. Siempre, toda la vida, el ser humano ha migrado. En el caso de los ecuatorianos, pues ahora ha sido una época más crítica en ese respecto, y se comparten saberes de lado y lado, ¿no? Y te afectan, los viajes te afectan, tu educación te afecta, las personas que conoces te afectan. O sea, el hecho de que haya nacido en Ecuador no quiere decir que no me pueda interesar la filosofía griega, por ejemplo. ¿Ya? O no necesito, a menos que sea parte de mi código cultural, no necesito irme, ponerme un poncho para decir que soy ecuatoriano, claro, y estar afuera, por ejemplo, o en la calle. Tal cual. A menos que a mí me use y que lo sienta que va conmigo. Exacto. O sea, entonces uno va escogiendo sus códigos culturales, por decirlo de esa manera. ¿Ya? Y yo sí defiendo mucho el derecho al individuo, el derecho a ser individual. Tal cual, Carlitos, y lo que te digo, o sea, va por ahí la visión que yo también lo podía decir. Entonces, yo te digo, libertad, si es que, ¿no? Si es que he venido 25 años haciendo rock, no creo que el día de mañana voy a empezar a hacer folclore. Es verdad que sí, en muchas composiciones pueda tomar elementos de música nacional, pero de la misma manera que puedo tomar elementos de música de otras culturas. Pero depende de lo que tú quieras. Exacto, ¿no? El punto es el criterio y cómo compones o cómo escribes una obra. Entonces, yo creo que uno de los grandes privilegios del artista es esa libertad, ¿no? Y que sigamos en eso, Carlitos. No hay otra, hay una nueva visión para Ecuador y estamos muy contentos de que se pueda dar. Algo nos decía Andrés Tigres de Cholofango, el proyecto... Ahí. Vamos a hablar un poquito del tema también de Carlitos Arboleda, que nos estás hablando un poco de este nuevo disco también, Carlitos. Bueno, voy a hacer un corte de un disco que saqué hace algunos años, así bastante underground, bastante artesanal. Justamente este último año, por fortuna, he tenido la apertura de poder promocionarlo más en medios y tal, y en conciertos sobre todo, siempre es música que sea en conciertos. Voy a presentar un rock and roll. Se llama Todo a Cambiar, y que es más bien una canción bastante optimista, una canción que la escribí cuando volví al Ecuador hace unos años y viví un tiempo afuera, y siempre con la idea de que uno renace todo el tiempo y uno se vuelve a levantar todo el tiempo y que nada está escrito, ¿no? O sea, y vamos a cambiar esto para bien. Es un gusto enorme. Tenemos aquí a Carlitos Arboleda con el tema Todo a Cambiar. Todo a Cambiar. Un día me fui, un día nos dejamos de hablar, no entiendo qué pasó. Después me encontré buscando una lejana ciudad debajo de tus pies. Por eso vamos, vamos, vamos, vamos a continuar. Por eso vamos, vamos, vamos, vamos todo a cambiar. Recuerdo te vi llorando la partida de un tren. Nos vamos hacia atrás. No voy a esperar mirando las patadas pasar. No hay nadie en tu lugar. Por eso vamos. Y bueno, seguimos con Carlitos. Quiero saludar también en México a Marita Rodríguez, que nos escucha. Muchas gracias por los comentarios. También a Nancy, a la gatita, Nancy Utreras también, que dice qué buena época, los 80, también tienen nuestras edades con las que disfrutamos también estos grandes temas también de los proyectos que tuviste, Carlitos. Bien. Cuéntanos un poquito más. Bueno, como tú dices, hace un rato decía que la música no tiene fronteras, pues yo también creo que la música no tiene tiempo, no tiene edad. Una canción de los Beatles es tan nueva como que si hubiera sido hecha ayer, ¿no? Entonces, no hay que conflictuarse mucho con eso. Sí, es verdad que en ciertos momentos afloraron como propuestas bien interesantes, pero se sigue todo el tiempo habiendo, ¿no? Estábamos hablando un poco oyendo esta canción. Este año ha sido bastante bueno en el sentido que estuve girando con el proyecto desde febrero hasta este mes pasado. Tocando todas estas canciones, tocando las canciones de Karma y las canciones de este proyecto solista. Quería invitarles el día 2 de octubre en el Bar La Estación en La Mariscal. Vamos a hacer un concierto bastante especial. Y es tu cumpleaños, Carlitos, así que ya están avisados todos. Entonces les invito a compartir con esta música en vivo. Vamos a estar Esteban Torres y yo de Karma en la banda y otros músicos grandes de también otros grupos conocidos interpretando este repertorio. Por último, antes de despedirnos, bueno, yo creo hablemos que... Hablemos un poquito, claro. Hablemos de los ñaños tigres de los tigres Chabulafán. Por último, esta última etapa también, hace un par de años me contactaron los Tigres del Chabulafán, al principio para grabar el disco, y después me dijeron, no, si ya grabaste esto, mejor de una vez únete a la banda, lo cual ha sido una experiencia fabulosa, una experiencia muy fresca, muy rica, y nos gusta de partir Emilio Lara, Rubén Álava, Felipe Pinzón, grandes músicos y grandes amantes del rock and roll y el blues. Y unas grandes personas también, por ¿no? supuesto. Entonces, yo estoy muy contento porque, te decía, ha tenido una buena recepción tanto del público como de los medios. Este año sacamos un videoclip. El año pasado sacamos un disco que se llama Ojo por Ojo. Y bueno, estamos como con 4 temas en radio. Y la gente nos sigue la pista y eso es muy gratificante, ¿no? El trabajo que se hace, pues se hace con mucho cariño y se hace con mucha seriedad también, o sea, con mucho rigor. No esperamos no hacer cualquier cosa. Esperamos estar a la altura y agradecemos pues a toda la gente que nos ha sabido apoyar. Por un lado, tanto con los Tigres de Chabulafán y por otro lado personalmente a mi título. Y bueno, nada más que agradecimientos totales a Carlos Arboleda. Siempre es un gusto enorme que estés aquí visitándonos. Tu programa Good Stop Blues es agradecimientos más que todo, Carlos, y ya sabes. Muchas gracias a ti. Bienvenido. Vamos a despedirnos de este Good Stop Blues de viernes, con un tema de los Tigres. Cuéntanos un poquito, unos segunditos acerca de este tema, Carlos. Vamos a escuchar el tema Castigo para el Alma. Es del disco que sacaron, del ¿no? último del disco, último, que, del disco, más reciente, no digamos del último, digamos del más reciente. Bueno, el video también, ¿no? Fue lindo también el video. El video de Rosa Prende, sí, estuvo muy bonito. Chévere también. Y este es un tema que funciona bastante en los conciertos, que tiene muy buena onda, es muy caminador. Y asimismo de Emilio Lara, de Rubén Álava, esto se llama Castigo para el Alma, que es un rhythm and blues bien, bien rico. Y yo te agradezco mucho, Pato, y a la gente que nos está escuchando, obviamente. Yo creo que con esto nos despedimos por hoy. Les dejo con Castigo para el Alma, los Tigres del Chabulafán, de Quito, Ecuador. Nada más que agradecimientos totales a Carlos Arboleda, Tigres del Chabulafán, los Carmi, bueno, con su grande música, como es el disco también que tiene. Nada más que agradecimientos a todos ustedes. Nuevamente, saludos a Marita en el DF, que también da muy buena onda con el programa, a la gatita Nancy Utreras también, y bueno, le tenemos a Gaby en Chile, y le tenemos también a Pili en el Perú, y la Pili también en Colombia. Millones de gracias a toda la gente que se sigue comunicando. No se olviden, jueves y viernes, Good Stop Blues. Esto fue Good Stop Blues, y vamos con este gran tema de los Tigres de Chabulafán. En un charco de sal, los pasajes de boté. Castigo para el alma es un amor que no paga o paga mal. celebrar. Anoche la vi vestida de gris, con sus ojos pardos y su aroma jazmín de amor. Que no paga o pagará, por lo que queda una botella y la cama pedra. Por las manos del sol y la miel de sus labios fueron mi perdición. Este amor que no paga o paga mal, solo me queda una botella y la cara de gran castigo para el alma. Castigo para el alma. Es un amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y la gana de dar. Esto fue Good Stone Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stone Blues. ¡Nos vemos!